Esto es cumbia villera. 20 años, yerba brava, loco. Más vigente que nunca. Con la cumbia villera. Y no la toca cualquiera. En mi barrio, la cumbia se baila así, guacho, mirá. Bien, arriba. Ven ahí, ven ahí. Si no me traen una birra, no sigo, loco. Una birra, si no me traen una birra, no sigo, boludo. No larga nada de atrás. Hijo de puta, no me traen una birra. Estás al lado de la ladera, boludo, no seas malo. Peque, es un crack, boludo. Voy a cortar el antibiótico, ¿eh? La anotó, boludo. Mencho, hable. Anotó, ¿eh? Yo lo vi que la anotó. No, va de onda, va de onda. Por cuenta la casa. Un genio el Peque, un genio el Peque. Bueno, seguimos. Salud para todos, salud para todos. Por un 2021 muchísimo mejor. Muchísimo mejor, de verdad. Este 2020 nos dejó muchas cosas feas. Y yo sé que este 2021 va a traer cosas muy lindas. Ojalá que la podamos compartir junto con ustedes arriba del escenario. O en alguna gira, donde sea. Muchísimas bendiciones y... salud para todos. Acá también hay seis. Bueno, ahora sí, hablando de giras y todo, tengo un amigo que lo conozco hace más de 20 años. Creo que fue el primer grupo que yo estuve ahí, que yo era animador de radio, locutor de radio, y bueno, se me dio la posibilidad de estar en un grupo tan grande y tan conocido, con un artista tremendo y con una humildad grandísima, hasta el día de hoy lo tiene. Y han pasado tantos músicos por ahí. De hecho, creo que uno de los músicos que pasaron por ahí fue Palito Lescano. Muy bien, y pasó el Tibu, dos grandes. La mierda. Chabón, se notaba. Si pasa, pasa. Ah, pará, el Peque. El Peque lo reemplazó a Pablito, boludo. Qué buen cambio que hizo Claudio. No, boludo. Lo quemé. Fuerte los aplausos al amigo Claudio, el grupo Calu, que se viene un tema. Escuchá. Un tema se viene dentro de un poquito, un FT, ahora en días nomás, prepárense porque sale un tema que la va a romper. Yo soy lo que les digo, Claudito, gracias por venir de corazón, de verdad, gracias por la amistad, por el respeto de siempre y por estar siempre que te llamamos. No, gracias a ustedes, gracias a todos los chicos de Yerba Brava. Así que bueno, acá venimos con toda la onda para que puedan probar el trago del año. Sí, señor, se viene el trago del año de la mano de Calu, de la mano de Yerba Brava y comenzamos con las palmas arriba. Pa, pa. Palmas arriba y las palmas arriba. Esto es lo nuevo que se viene dentro de muy poquito. Yerba Brava junto con Calu. Se viene el trago del año para este 2021. Y yo sé que la va a romper, ¿eh? A la cuenta de tres esto dice 1, 2 y 3.